Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 23 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. A partir del 1 de diciembre, 4 millones de jefas de hogar recibirán un bono del Cesta Tique Socialista de 500 mil bolívares. Hoy entra en vigencia Ley de Precios Acordados. Arranca campaña electoral por los comicios municipales este jueves. Pedro Infante informó que 600 mil jóvenes se han inscrito en el Plan Chamba Juvenil. Cultura. Este sábado celebrarán el rock hecho en Venezuela en la 11ª edición de Vinila Rocola. Realizarán primer festival Jazz Venezuela en el Teatro Teresa Carreño. Exposición Venezuela y su patrimonio cultural inmaterial será inaugurada en PDVSA La Estancia. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que a partir del 1 de diciembre, 4 millones de jefas de hogar recibirán un bono del Cesta Tique Socialista de 500 mil bolívares para proteger la adquisición de alimentos de las familias en las Navidades. Además, informó que en los próximos días habrá nuevos anuncios económicos. El bono navideño, entonces fíjense ustedes, como yo sé que la burguesía venía con esta arremetida, la derecha venía con la arremetida de los precios, para tratar de enchavarle, de dañarle las navidades, de destruir las navidades del pueblo, yo aumenté el salario sorpresivamente arrancando ahorita noviembre, aumenté el Cesta Tique, aumenté los aguinaldos, las pensiones, le agregué un mes más de aguinaldo a los pensionados del país, creé el bono navideño, 4 millones de bonos navideños, y anuncio, a partir del 1 de diciembre vamos a entregar 4 millones de Cesta Tiques de 500 mil bolívares a 500 mil mujeres jefas de hogar. 4 millones más. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir de este jueves, la Ley de Precios Acordados, instrumento aprobado este martes por la Asamblea Nacional Constituyente, entrará en vigencia para defender los precios de los productos de la calle y proteger el dinero del pueblo, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien le dio la palabra a la presidenta de la instancia plenipotenciaria, Delcy Rodríguez. Lo primero que tenemos que decir es que esta es la segunda ley aprobada de las 8 leyes que usted llevó a la constituyente, pidiéndole al poder constituyente originario que se sumara a la batalla contra la guerra económica en lo estratégico. La primera de ellas fue la ley Agrosur, justamente ahorita que estamos viendo a los productores agrícolas, establece la coordinación de todas las instancias productivas agrícolas y fomenta la producción nacional. Vamos a lo estratégico, que es Venezuela productiva, lo hecho en Venezuela. La segunda ley tiene que ver con la ley de precios acordados, presidente, muy importante, porque supone una instancia de diálogo y entendimiento entre todos los sectores productivos del país, público, privado, los trabajadores y las trabajadoras, las comunas y los consejos comunales, para llegar a través de un programa de precios acordados a un precio de entendimiento. Y es de obligatorio cumplimiento entre todos los sectores que participaron, presidente. 12:20. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó que a partir de este jueves comenzará la campaña electoral por los comicios municipales del 10 de diciembre. todos los candidatos y candidatas podrán dar a conocer al país a través de microcadenas de radio y televisión sus propuestas y planteamientos. Por tanto, ponemos a disposición del Poder Electoral no solamente la disposición, la orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro de acatar toda la normativa electoral en materia de publicidad para el evento electoral, sino también poner a disposición de las candidatas y los candidatos todos los espacios de noticia y los espacios de opinión con los que cuenta los medios públicos para que puedan expresarse las candidatas y los candidatos para esta fiesta electoral que inicia mañana, por cierto. Bueno, en primer lugar, venimos a poner a disposición los espacios con los que contamos, en los espacios noticiosos de los canales del Estado, de los canales públicos, los espacios de opinión, para que las candidatas y los candidatos se puedan expresar. De hecho, vamos a empezar a transmitir de forma completamente gratuita en cadena nacional, en microcadenas nacionales a partir del día de mañana, espacio de las candidatas y los candidatos de la oposición y las candidatas y los candidatos de la revolución para que a la opinión pública, para que a las votantes y a los votantes les llegue el mensaje que estas candidatas y candidatos quieran proporcionar. Generando información, Cultura al Día. El ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, informó este miércoles que hasta la fecha se han inscrito 600.000 jóvenes en el Plan Chamba Juvenil, al tiempo que detalló que tienen previsto incorporar un total de 35.000 jóvenes en actividades agroproductivas con la finalidad de diversificar la economía nacional. Sí, presidente, bueno, hacíamos un balance. 600.000 jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil, 450.000 ya incorporados. Vamos a iniciar la próxima semana la sexta y séptima avanzada para incorporar los 150.000 jóvenes que nos faltan para llegar a los 600.000. Pero también, siguiendo su instrucción, presidente, el día lunes aperturamos la página web para lograr inscribir 150.000 jóvenes más y alcanzar la meta antes del 31 de diciembre de los 750.000 jóvenes del Plan Chamba Juvenil. Pero además, informarle, presidente, que toda la estructura de este Plan Chamba Juvenil quedó muy motivada con el encuentro la semana pasada del Movimiento Somos Venezuela. Recordar que el Plan Chamba Juvenil es parte del Movimiento Somos Venezuela, carné de la patria. 12:23. Cultura. En su 11ª edición, la Feria del Disco y otras rarezas musicales, Vinila Rocola, llega este sábado 25 de noviembre al Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes a partir de las 4 de la tarde con entrada libre. Te esperamos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el próximo 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre se llevará a cabo el primer Festival Jazz Venezuela, el cual tomará los espacios del Teatro Teresa Carreño, ofreciéndole al público más de 15 conciertos, clínicas de ejecución de instrumentos y conversatorios. 12:24. Regionales. Y a partir del próximo domingo 26 de noviembre, a las 10 de la mañana, PDVSA La Estancia instalará en sus espacios la exposición Venezuela y su patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, una muestra de manifestaciones de nuestro país que ha recibido esta consideración por parte de la UNESCO. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:24 le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Hoy tenemos un tema especialísimo. Nos hablará de la segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, la cual se iniciará el próximo 3 de diciembre. Bienvenida, Morela, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias, gracias por la oportunidad de hablar con los oyentes y, e invitarlos a esta fiesta cultural, a esta fiesta de los colores y del arte comprometido con los pueblos del mundo que se va a realizar en Venezuela y en Caracas específicamente a partir del 3 de diciembre y estará presente hasta el 25 de febrero en el Museo de Arte Contemporánea y en las zonas aledañas al museo, en la zona bienal que va desde el Museo de Bellas Artes hasta el Museo de Arquitectura. Vamos a tener obras de carácter urbano allí presentes en Caracas. ¿Por qué Caracas? Bueno, porque Caracas es, digamos, está llamada a ser la ciudad por excelencia del destino turístico cultural de América Latina, porque además tenemos una de las mejores infraestructuras museísticas de toda América Latina, y porque además tenemos la mayor colección de arte urbano, de estatuaria pública de América Latina también. Entonces tenemos tres fortalezas, además de su calor, de su gente, de nuestro Ávila, que va a permitir más temprano que tarde que Caracas se convierta en una oportunidad para ver el arte comprometido con los pueblos del mundo, el arte antiimperialista del mundo. Así es. Estamos conversando con Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Esta segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. ¿Por qué Pueblos en Resistencia, Morela? Bueno, porque son los pueblos que resisten a los embates del imperialismo. Es una la única bienal con concepto antiimperialista del mundo. Nosotros además tenemos... le hemos dado el nombre de diálogos a las líneas curatoriales que vamos a mostrar en la Bienal del Sur. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es una línea curatorial? ¿Qué es un curador? Un curador es aquel que aquella persona dedicada a alfabetizar al espectador cuando va a una exposición. Es decir, es la persona que de alguna manera traduce un discurso para que, bueno, cuando vayan los niños, los adultos, cualquier persona de cualquier edad y de cualquier estatus, a quien no haya ido nunca a un museo, pueda entender de qué estamos hablando, cuál es el discurso, cuál es el criterio, cuál es el mensaje, que si bien, obviamente, la imagen habla por sí sola, bueno, muchas veces es necesario apuntalar de alguna manera con escritos, con textos, incluso con la manera de colocar las piezas en la sala, para que, bueno, se entienda mucho mejor el discurso, sobre todo cuando estamos hablando de obras con un carácter absolutamente político-estético, ¿no? Entonces, esos diálogos, esas líneas curatoriales se dividen en cuatro. Son el diálogo de la identidad, que refiere básicamente a un concepto de Julio Cortázar, ¿no? Cuando dice que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Y así entendemos que es una operación colectiva, una manera de asistir a la vida de todo un pueblo. Desde esa voluntad común leemos el abanico de propuestas que presentamos nosotros en ese diálogo, ¿no? Comprender la realidad desde la lucha de clases y las transformaciones en los dominios del poder es lo que estructura a los pueblos en resistencia en contra del capitalismo. Y allí el artista capta las inconformidades colectivas, las hace tangibles en la imagen, en el objeto, y revela las operaciones de falsa conciencia, de dominación política y de explotación económica, e inspira definitivamente los nuevos horizontes de una historia que por primera vez es genuinamente humana. Ese es el primer diálogo, el diálogo de la identidad. Tenemos también otro diálogo, que es el diálogo del cuerpo. Marx nos señala que el capitalismo construye una inversión entre sujeto y objeto, es decir, sublimando las mercancías a la categoría de personas y degradando al ser humano al estatus de mercancía. En los diálogos del cuerpo se reúne la voluntad de forma de todos estos artistas que señalan esa operación perversa, pero de diferentes ámbitos. Mira, vamos a ver racismo, vamos a ver endorracismo, feminicidios, invisibilización, sumisión, esclavitud, el cuerpo como barrera y también como oportunidad de relación. Todo eso lo vamos a ver en los diálogos del cuerpo. El diálogo de la tierra y el territorio. En la operación colonial sobre los territorios, bueno, ha sido tan grande la expoliación y la depredación de los recursos naturales, que también se reducen a mercancías, a fin de perpetuar el proyecto económico excluyente de los pueblos, ¿no? En ese manejo indiscriminado, bueno, los países del sur son los que más, las naciones del sur son las que más hemos sufrido todos estos embates. Entonces, el diálogo de la tierra y el territorio habla precisamente de la preocupación de los artistas y la resistencia al proyecto político depredador colonizante, y advertir sobre todo sobre la destrucción de la Pachamama, de nuestra madre tierra, al cuidado de la semilla, al tema de la resistencia y de la guerra contra Monsanto y bueno, todas estas perversidades que nos han inoculado, ¿no? Y por último tenemos el diálogo de la alienación, que evidentemente, como su palabra lo dice, el imperio impone un modelo hegemónico, monocultural, globalizador, hiperconsumista, que define al mundo en este momento, ¿no? Los artistas comprometidos cuestionan las trampas de este mercado que esclaviza la vida, denunciando las relaciones de subordinación que ocultan la producción de riqueza. Entonces, bueno, vamos a tener muchas sorpresas allí en estos cuatro diálogos. Ya están llegando, nos faltan solamente 10 pueblos que van a llegar y están en tránsito las obras, porque además vienen por valija diplomática, gracias al apoyo irrestricto de nuestra Cancillería y de todas las misiones diplomáticas que hacen cuerpo y hacen presencia en esta Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Bueno, por todo lo que hemos escuchado, nos motiva, nos lleva a conocer qué nos trae esta Bienal, la segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Conversamos con Morela Jurado, ella es directora general del IARTES. Morela, ¿cuáles son las especialidades que vamos a ver en esta Bienal? Explícanos un poco, y también los invitados que vamos a tener acá en nuestra patria. Bueno, fíjate, nosotros nos hemos cuidado, todos los curadores, que son 8, además, de trabajar o de tener presente todas las modalidades. Tenemos videoarte, tenemos cerámica, tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos instalaciones, tenemos performance, tenemos, muralismo, intervenciones urbanas, tenemos poesía en la calle, porque además va a venir un artista que va a transformar la Avenida México en un gran libro de poesía, y la gente va a poder, mientras pasan los carros, también poder divisar esos haiku, esos poemas de este artista. Bueno, y tenemos, te lo voy a relatar rápidamente cuáles son los países que están participando: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guadalupe, Guatemala, Grecia, Haití, Honduras, Irak, Irán, Kirguistán, México, Namibia, Palestina, Perú, Rusia, San Tomé y Príncipe, Senegal, Siria, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En Venezuela tenemos 30 almas que están participando con lo mejor de sus obras. Es decir, tenemos, como dice aquella canción, lo mejor de cada casa. Aquí en la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, porque en Venezuela el arte se encuentra en Venezuela. Qué bueno. Estamos conversando con Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Se siente mucha alegría, mucho entusiasmo, y sabemos que trabajas junto a un equipo que está dedicado día y noche para que esta Bienal salga de manera perfecta, salga de manera hermosa, para que todo el público vaya y asista. Vamos a hacer de nuevo la invitación. ¿Cuándo va a ser la inauguración, Morela? La inauguración es el 3 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Vengan, porque prometemos que después del encuentro con esta Bienal no van a quedar ilesos. Vamos a ser mejores personas, sin lugar a dudas. Vamos a ser un pueblo mucho más aguerrido, mucho más consciente, porque si algún milagro tiene las artes visuales y las artes en general, es que toca el corazón de los seres humanos desde un ámbito totalmente distinto a la racionalidad, desde el ámbito de los sentimientos, desde las sensaciones. Entonces, bueno, esto es una fiesta de las sensaciones, de ese cúmulo de artistas que le dicen sí a la revolución bolivariana, de ese cúmulo de artistas que están poniendo también su alma y se desnudan en su espíritu para mostrar el arte comprometido del mundo. El arte, como diría, otra categoría estética que diría nuestro Paulo Freire, nuestro maestro brasilero, que decía que acuñó un concepto que se llama boniteza. La boniteza es el arte del compromiso. Eso es lo que vamos a ver aquí en Venezuela, eso es lo que vamos a ver aquí en Caracas. No se pierdan esa oportunidad de oro. Va a durar 4 meses la Bienal, que donde vamos además a tener una gran cantidad de actividades. Vamos a tener foros, vamos a tener conferencias, vamos a tener cine, música, en fin, todo guiado siempre al mismo concepto de la lucha antiimperialista. Así es. Y en esta segunda edición, ¿a quién se le rendirá homenaje, Morela? Fíjate, nosotros le rendimos en esta edición homenaje al bravío pueblo de Trinidad y Tobago. Nosotros además tenemos, además de la representación maravillosa que vamos a tener con Trinidad y Tobago, vamos a traer, o hicimos muchísimo hincapié en las islas del Caribe y en África. Entonces, bueno, vamos a ver obras de artistas que jamás han venido, no a Venezuela, a América Latina, de todos esos sitios, porque no hemos cuidado de trabajar, de entrar, adentrarnos en las catacumbas de los pueblos, adentrarnos en el espíritu de los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas son... El artista es aquel que da la hora exacta. El artista es el premonitorio, el que logra intuir por dónde van las preocupaciones de los pueblos del mundo. Entonces, de alguna manera, la Bienal del Sur también nos da cuenta de cuáles son esos intereses, de cuáles son esos momentos de preocupación o de esperanza de todos los pueblos del mundo. Entonces, es un libro abierto también, es una señal para comprender por dónde van los caminos, y además es una señal para saber que Venezuela no está sola en esta lucha, que nuestro presidente Chávez, que nuestro presidente Nicolás Maduro no está equivocado ante todo ese embate del capitalismo, que nosotros, si bien somos la esperanza del mundo, hay muchos pueblos, muchos artistas y mucha gente que nos está acompañando en esta lucha. Así es. ¿Y cómo enterarnos de la programación que nos va a ofrecer la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, Morela? Bueno, mira, fíjate, como es tan grande y como estamos todavía en procesos de desarrollo de la programación, eso lo vamos a tener en nuestra página web, en nuestras redes sociales van a estar allí, por supuesto con el apoyo de todos los amigos periodistas, incluyéndolos ustedes, porque sabemos y sentimos que esa también es nuestro espacio, nuestra casa. Bueno, vamos a poder decirle al público cómo y cuándo y dónde venir a divertirse y venir a ver esa ventana abierta hacia la voz poética de todos estos artistas. De pronto, la invitación es para este 3 de diciembre en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. ¿Hora? A las 11 de la mañana está abierto para todos ustedes. Entrada libre. Totalmente libre, sí señor. Gracias. Muchísimo. Bueno. ¿Algún mensaje que nos quieras dar, Morela, para esta audiencia que siempre nos está acompañando a esta hora del mediodía? Bueno, que los artistas viven del aplauso, los artistas viven de la posibilidad de que todo el mundo pueda ver su obra, de visibilizarlo. Y en ese sentido, nada más hermoso, nada más combativo, que vengan a ver las obras de estos artistas, que además son muchos de ellos son perseguidos en sus países precisamente por su discurso contestatario, que vienen aquí, que traen esta obra con muchísimo esfuerzo para todos ustedes, para toda Venezuela y para el mundo en general. Entonces, no se la pierdan, va a ser un evento de gran calidad estética y emocional. Y en estos momentos de la canalla mediática, de demonización de nuestro país, nada tan importante como mostrar lo que hacemos nosotros en Venezuela, que es a través del arte, que es la mejor manera de comunicar. Muchísimas gracias, Morela, por ese tiempo que nos dedicas en darnos esa maravillosa información. Un abrazo y que todo salga bien bonito en nombre de Dios Todopoderoso en esta Segunda Bienal del Sur. Era Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, invitando a la Segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, la cual se iniciará el próximo 3 de diciembre. 12:39. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. ¿Por qué?

vamos pa'l paseo, vamos a sudar la Navidad. No se quede nadie bajo Pacheco y el frío se cuela. Te quedas en casa con la neblina, vas a temblar. Si alguna logro enamorar, haré mis piruetas, un buen perfume me estoy echando. Y si ni se fija muy bien, le enseñaré a patinar. Trae la patineta, trae ese patín, trae la bicicleta, vamos a los próceres al fin la Navidad. Llamo a mis amigas para irnos juntas a ver los galanes cómo se lucen al patinar. Hacen acrobacias y dan volteretas, pierden la cabeza al vernos hablar y caminar. Trae la patineta, trae ese patín, trae la bicicleta, vamos a los próceres al fin la Navidad. San José Altagracia, Sarria la Pastora, el Valle La Vega y San Agustín. Barrios caraqueños traen su pregón, vienen patinando, vienen cantando en amor y unión. Los próceres, tradición de Navidad. Traidores, fuerza, claro que vendrán días peores. Joven pendiente,

triunfo puro de alguna caña morena. Festejan los negros entre limo y piedra. Festejan los negros entre limo y piedra. Con sagrado rito la Navidad Negra. Con sagrado rito la Navidad Negra. También vendrán de Chicuana las negritas chicuaneras, trayendo juncos maduros para tejer una estera. Y la estrellita que guía y camino de luz deja, tendré ese color moreno que tiene la miel de abeja. Festejan los negros entre limo y piedra. Festejan los negros entre limo y piedra. Con sagrado rito la Navidad Negra. Con sagrado rito la Navidad Negra. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Y 58 minutos. Momentos de nuestra historia. El 23 de noviembre del año 1856 falleció Manuela Sainz Aizpuru, reconocida por la historia independentista hispanoamericana contemporánea como heroína de la independencia de América del Sur. Sus padres fueron Simón Sainz Vergara, español, y María Joaquina Aispuru, ecuatoriana. Manuela Sáenz fue compañera sentimental del padre de la patria Simón Bolívar y reconocida por él como libertadora del libertador por haber salvado la vida de Bolívar el 25 de septiembre de 1828, cuando intentaron asesinarlo en Bogotá, y ella confrontó a los enemigos de Bolívar para darle tiempo a este de escapar. En todo momento denunció las intenciones de Francisco de Paula Santander, político y vicepresidente de la Nueva Granada, por perseguir la separación de la Gran Colombia y atentar contra la vida del libertador. En 1817 contrajo matrimonio con Jaime Thorn, trasladándose con él a vivir a Lima, Perú, entre 1819 y 1820. Luego de separarse de su marido en 1822, viajó a Quito, donde conoció a Bolívar, cuando este hizo su entrada triunfal a dicha ciudad el 16 de junio de 1822. En Quito surgió un estrecho vínculo afectivo entre Bolívar y Manuela, derivado de sus conversaciones y coincidencias acerca de la campaña libertadora. Ella no solo concibió idealmente la independencia latinoamericana, sino que se involucró activamente en la guerra, montaba a caballo, manejaba las armas y lo acompañó durante la campaña libertadora de dicha nación. Manuela permaneció en Lima, donde continuó en defensa del ideario bolivariano después de la reacción contra el libertador en enero de 1827, por lo que es apresada por los adversarios de Bolívar y enviada al destierro, dirigiéndose a Quito y luego a Bogotá, donde se estableció en 1828. En 1856 se enfermó de difteria y falleció el 23 de noviembre de ese mismo año. Sus restos simbólicos reposan junto al Libertador en el Panteón Nacional desde el 5 de julio del año 2010. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. ¿Sabes lo que es la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer? Es la instancia jurídica del Instituto Nacional de la Mujer que apoya y asiste a las mujeres en la defensa de sus derechos. Representando a la mujer ante las instancias judiciales y extrajudiciales, investigando y elaborando anteproyectos de leyes que contribuyan a un pleno ejercicio de sus capacidades y a un pleno ejercicio de su ciudadanía, de los deberes y derechos en la familia, proponiendo reformas a las leyes vigentes que discriminan a la mujer, proponiendo medidas positivas que permitan una real y efectiva conducta social de no discriminación, como lo consagra el artículo 21 ordinal segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apoyando a las mujeres en sus denuncias contra la violencia, orientándolas para que reclamen sus derechos en las instancias respectivas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 2:01. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. No escupo el piso de los amigos, no sé ponerme nunca en tu lugar. No pienso que la vida añeje como el vino, y ya no tengo ángeles donde migrar. No me interesan los desheredados, ni los amigos que piden perdón. No arrastro con las culpas del pasado, ni con la idea del pecado y la resurrección. Ni con la idea del pecado y la resurrección. Y aunque todo en estos días me asesina, mi propia idiosincrasia me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad que sufrí en sentido vertical. No creo estar a la ofensiva, no. Cada cual tiene su propia presión. Nunca he vivido nada, nada, nada, nada, nada, nada a la medida. Ni hago pactos de mi propia condición. Tal vez ahora me juzgues tu enemigo. Perdonen si los tengo que ignorar. Pero ese es el secreto de estar vivo. Queriendo ser distinto, siendo igual. Y aunque todo en estos días me asesina, mi propia idiosincrasia me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad de surfín. Y aunque todo en estos días me asesina, mi propia idiosincrasia me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad de surfín. En sentido vertical. Luchadoras también somos fuertes, pues no subestimar

están de duelo, cócoras y mariposas, ardillas y chicaposas, por la ausencia